El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencium! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Muy, pero muy buenos medios días. Estamos en el aire de AM1110, como todas las semanas, con muchísimas ganas de compartir, de escuchar y de poder también ponernos a pensar y hablar de aquellas cosas que los ocupan un poco la cabeza en las escuelas, a los chicos, a los profes. Hoy, la verdad es que con la alegría y la suerte de tener mucha gente aquí. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Qué tal? Bien. Bueno, muy buen domingo para todos. Y feliz Día del Padre para los que nos están escuchando. Exactamente, y ahí quería darle las gracias especialmente, ¿no? A los chicos que se acercaron, a los que están en camino. Día de lluvia, día de niebla, día con llovizna. Con humedad, pero casi total, 99% de humedad. Somos agua, algo así. Y aparte de eso, en el Día del Padre, así que sabemos que es un día familiarmente difícil para que los chicos puedan escuchar en vivo ahí en la página de Radio de la Ciudad. El teléfono, a ver si la gente se quiere... Para que nos llamen, efectivamente, al 5371-4600. Bien, ese número yo le voy a pedir a toda la gente que nos llame, ¿sí? Los familiares, amigos y también los oyentes que a veces quieren sumarse. Vamos a ir hablando de diferentes cosas. Yo les cuento que este programa no lo hago yo solo, ¿sí? Al contrario, yo soy apenas uno de los que presenta aquí. Hay mucha gente trabajando. Así que vamos a hacer esas presentaciones. Bueno, acompañan a Cristian Gauna, en la operación técnica Alberto Burgos, en la coordinación de piso Leandro Vanegas, en la producción y asistencia de aire Carla Scali y Paul Cosedu, producción periodística Néstor Cortés y en contenidos César Baldoni. Bueno, ¿y qué les habla en la locución Fernando del Priore? César, te acaban de nombrar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Hola a toda la audiencia. Hola a los chicos también que llegaron, como decíamos, están llegando todavía. Tema, bueno, ya vamos a presentar la escuela, ¿no? Pero han hecho un viaje larguito también para llegar hasta el centro. Chicos del barrio de Lugano, ¿cómo trabajaron? Están con la profe Mirta Porro. Así es, materia de derecho y bueno, a partir de los contenidos de la materia, como vamos trabajando en las distintas escuelas de la ciudad, los chicos van viendo que esos temas tienen que ver con su vida, con las cosas que les interesan, que los motorizan, y muchas veces ya esos contenidos los transforman en otra cosa. Y bueno, realizaron entrevistas, algunos informes, algunas columnas, algunas cuestiones también que por ahí al leerlas en vivo podía generar cierto nerviosismo, entonces las grabamos en el estudio, le pusimos un poquito de música y bueno, vamos a ir presentándolo. Son varios temas, ¿eh? No es un programa que gira alrededor a un solo núcleo, sino a distintas temáticas que los chicos fueron laburando. Bien, a ver, estamos trabajando con el comercial número 6 del barrio de Lugano. Vamos a decir a los chicos ahora que se presenten. Nosotros nos separamos y ahora volvemos con más Hora Libre. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora Libre en AM1110. Bien de todos. Bien, estamos en el aire. A ver, vamos a presentarnos, vamos a decir primero su nombre, ¿sí? ¿Qué curso están? ¿Con quién trabajan? Eso lo puede decir uno, porque si después se repite. Pero dígame su nombre completo y ahí, empiece. Hola, soy María Belén Chaparro, soy de cuarto segundo, en la Comercial 6. Bienvenida, María Belén. Leonardo Cerón, compañero de Belén. Hola, yo soy Azucena Vargas, también de cuarto segundo. Yo soy Andrés Brite, también de cuarto segundo. Bien. Yo soy Janina Saucedo y también de cuarto segundo. Yo soy Isabel Colman y también de cuarto segundo. ¿En qué año están todos en cuarto? Todos en cuarto. ¿Sí? ¿Y en qué turno? Tarde. Turno tarde. Bien, ¿cómo trabajaron? Cuéntame, antes de empezar, porque sé que trabajaban en diferentes grupos, ¿cómo se organizaron? ¿Quién me cuenta más o menos cómo fue su trabajo? Bueno, al principio la profesora nos dijo que nos organicemos en grupo para hablar de diferentes temas. Cada uno eligió el tema que más le interesaba y en algunos casos la profesora nos trajo información y nosotros fuimos viendo cuál era el tema que nos interesaba más, ¿no? Para poder desarrollar para poder desarrollarlo y para poder estar en este programa, ¿no? Bien, es eso, ¿no? Empezar también a buscar de qué vale la pena hablar. Claro. Está buenísimo. Porque también hay algo que para nosotros es importante desde aquí, que es proponer los temas que a ustedes les interesan. ¿Con qué materia? Derecho. Bien, ¿y en qué cosas trabajan ustedes que les resulte interesante? ¿Por qué es importante esa materia? Y pensamos que es importante más que nada porque conocemos los derechos que tenemos nosotros, porque muchas veces pasa que las personas no conocen los derechos que tienen y por eso no los hacen valer. Cosa que es muy difícil socialmente, ¿no? Cuando la gente es víctima de situaciones o en el trabajo o con su pareja o en la calle o cuando va a comprar y si no sabe ni siquiera que tiene la posibilidad de defenderse, que hay una ley que lo ampara, no hay ninguna posibilidad de que haga algo como para defenderse. Bueno, ¿tienen más o menos idea de cuáles son todos los temas que fuimos eligiendo? Sí. A ver, vamos a decirle a la gente si sabe de qué se va a tratar este programa. Bueno, vamos a hablar de violencia laboral, de deportes, de violencia de género. También vamos a hablar de la influencia de los medios de comunicación con la violencia y radioteatro también. Bien, varias cosas hay ahí. Mucho trabajo. ¿Cuántos alumnos son en el curso? 30. 30. Yo les cuento que hay un par que están viniendo ahí en un auto que está viniendo estaba por Avenida San Juan, así que lo estamos esperando, ¿no? Sí, venían. No quisieron venir por autopista, venían por Rivadavia, San Juan, dieron un par de vueltas, estarán haciendo un tour. Pero bueno, son par de estas cosas también que creo era, como decíamos al principio, un día especial. Muchos por ahí, al ver que no almuerzan con las familias, se habrán quedado desayunando un rato más tarde y iban cayendo todos sobre la hora, ¿no? Por eso es que les decíamos a todos que la verdad es que a veces es difícil, ¿sí? Pero vale la pena para nosotros hacer todo ese trabajo y tenemos también presente que la verdad para nosotros hoy es un día muy especial por todos los padres y porque es todo un compromiso de ustedes que estén acá en este día. Así que muchísimas gracias, chicos, por venir. Vamos a empezar con uno de los primeros trabajos que es en la columna del Efemérides. Sí, justo, bueno, una escuela que recordamos, ¿no? El lunes es Día de la Bandera, feriado, por eso este fin de semana largo. Una escuela, si no me equivoco, la primaria 22, nos elaboró una columna sobre el Día de la Bandera y bueno, la teníamos ahí preparada en lista antes de la primera pausa. Era hecho por chicos de sexto, séptimo grado de este primario. Esta es la efeméride de la semana, el Día de la Bandera. Salve Argentina, bandera azul y blanca. ¿Qué pasó un 20 de junio? El 20 de junio de 1820 murió Manuel Belgrano, el creador de la bandera nacional. Por eso, como homenaje en 1938, se decidió que cada año esa fecha fuera el Día de la Bandera. Girón del cielo en donde impera el sol. ¿Qué significa la bandera? Simboliza a la Argentina y a sus ciudadanos. Nos recuerda que somos independientes, que tenemos nuestras propias leyes y una nueva historia en común. ¿Cuándo se iza? Todas las mañanas cuando sale el sol se la iza, es decir, se la sube a lo alto del mástil. ¿Cuándo se arría? Es arriada, es decir, bajada del mástil a última hora de la tarde. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. ¿Qué es la promesa a la bandera? El Día de la Bandera Es un emocionante acto. Todos los alumnos de cuarto grado prometen respetarla y defenderla siempre. ¿Cómo se la cuida? No hay que lavarla ni plancharla, y solo se la reemplaza cuando no se nota su color. Se la guarda con el sol para arriba. Jurando amarte, ¿cómo así defenderte? Mientras palpite mi fiel corazón. Este fue nuestro homenaje a la bandera y somos alumnos de la escuela número 22 del distrito 19, que pronto se llamará Juana Zurduy. Mi nombre es Leonardo. Mi nombre es Norma Condori. Mi nombre es Pamela Beatriz. Mientras palpite mi fiel corazón. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. AM 1110. Radio de la ciudad. Bien de todos. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todo. Citalinas, Avenida Pérez Galdós 93, con entrada libre y gratuita. Además, el Teatro Cervantes presentará a el escenógrafo, cineasta y dramaturgo en su ciclo de reportajes públicos, Eugenio Zanetti. Esto será el miércoles 22 de junio a las 18 en Avenida Córdoba 1155, con entrada libre y gratuita. En Buenos Aires, nuestros barrios nos representan. Por eso, el 10 de julio, los vecinos de la ciudad elegimos autoridades para nuestras comunas. De esta manera, estaremos un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involúcrate. Participa en tu barrio. Consultá en tu CGPC, llamando al 147 o ingresá en www.buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Estamos en el aire de AM 1110, estamos en www.radiodelaciudad.gov.ar, .gov, con B corta, ¿no? .gov.ar, efectivamente, y nos visitan hoy los chicos del Comercial 6, Escuela América de Villa Lugano. El teléfono para que te puedas comunicar con nosotros es el 53-7146-00-53-71-4600. Y a ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿De qué estuvieron pensando, trabajando ustedes? Nosotros estuvimos trabajando con violencia laboral. Yo en este momento estoy representando a mi grupo, pero este es no es un trabajo que yo hice sola. Trabajé con 5 compañeros más, que no sé si puedo hacer los nombres. Sí, sí, dale. Bueno, Nancy Luna, José Luis Cotaña, Gabriela Ayala, Gabriela Mamani y Andrea Zaire. Ellos no pudieron venir hoy, no. Día del Padre, día complicado, claro. Algunos tenían que viajar, ¿sí? Pero estuvieron trabajando. Sí. Estamos viendo que esta es una problemática que afecta a muchas personas, y no solamente en Argentina, sino en muchos países. Digamos que ya es un problema global. Bien, a los que nos están escuchando les vamos a decir algo que no tiene que ver con el tema, sino con que quédense tranquilos, los chicos están llegando, están atrás mío, así que bienvenidos. Vamos a escuchar el trabajo que hicieron. Dale. Dale, violencia laboral, así lo trataron los chicos. La violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir y someter a otro. En la actualidad podemos reconocer dos tipos de violencia. La física, o sea, el daño que sufre el trabajador físicamente. Y la violencia, que es un daño moral o verbal, como insultos o discriminación. Además, el trabajador sufre una violación a sus derechos fundamentales, entre otros, el derecho a que se respete y proteja su salud, a la privacidad, a la igualdad frente a la ley y el derecho de estar protegido física, moral y mentalmente. Esto ocasiona en el empleado una disminución de su rendimiento laboral, pérdidas económicas, consecuencias negativas en sus relaciones sociales y en la sociedad. Provoca el descreimiento en las instituciones y en la justicia. Si usted piensa que está sufriendo violencia laboral o conoce a alguien que lo padece, comuníquese con la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral al teléfono 011-4310-5525 o envíe un email a violencialaboral@trabajo.gob.ar. Entre todos podemos hacer valer nuestros derechos. La cuestión de la violencia laboral también es algo que preocupa, sobre todo porque algunos de ustedes ya trabajan, pero cuando se termina el secundario, que falta poco. Claro, además la mayoría de las personas que sufren violencia son los que recién empiezan a trabajar. Es una cuestión difícil para los que recién empiezan, si es que sufren una situación así. Porque se genera un trauma también. Ya empezar con algo así, más adelante, eso perjudica a la hora de seguir buscando trabajo, ¿no? Ahí está bueno también saber que todo el mundo tiene derechos y debiera conocerlos, ¿no? Claro. Hay que tener por ahí la posibilidad de repensar cuál es el lugar del trabajador. Así que todo el mundo tiene derecho, no importa si terminó o no terminó de estudiar, todo el mundo tiene una ley que lo ampara. Claro, pasa que a veces es difícil hacer denuncias, en parte porque a veces, como estamos hablando, no se conocen bien los derechos y no se sabe cuándo es que se están violando. Además, dos causas para mí fundamentales de la violencia laboral es uno, que las personas tienen miedo de hacer la denuncia de perder el trabajo porque tienen que mantener a sus familias. Claro. Y otra es el miedo de que esa denuncia quede en la nada, ¿no? Y de no saber qué es lo que va a pasar después. Ustedes hicieron una entrevista y un testimonio. Sí. Escuchémoslo. Estamos con un vecino de la zona de Villa Lugano que nos quiere contar su experiencia acerca de la violencia laboral. ¿Vos sufriste de la violencia laboral? Sí. Sufrí de violencia laboral porque el dueño me trataba mal, en el sentido que no forma en el trabajo. ¿Vos sentías que eso era particularmente con vos o era con todos tus compañeros? Y con todos eran igual. Bueno, sentía mucha incomodidad del trabajo. Yo decidí trabajar ahí y ahora estoy trabajando en otro lado y en la otra empresa me tratan mejor y pude trabajar bien. Tomona. Estamos ahí pensando, ¿no? También parte de las cosas que son importantes recordar a la gente o comunicarles. ¿Cuáles son esos datos que te parecían importantes relevar, que estuvieron hablando con tu grupo y que vale la pena comunicarle a la gente? Bueno, para mí lo fundamental es decirle a la gente que no tenga miedo de hacer las denuncias y hablar de este tema, porque el abusador se siente motivado cuando la persona tiene miedo. Si una persona hace la denuncia, la violencia se termina, ¿no? Eso está en uno. Hay algo que es muy importante, que es saber cómo manejarse, a quién hay que buscar con apoyo, ¿no? Es cierto esto que vos decís, la verdad es que cuando uno es nuevo en el trabajo, cuando uno tiene la necesidad, se bancan muchas cosas. Entonces, háblalo con una psicóloga. Sí. Sí, ella explica más o menos parte de este proceso. ¿Vamos a escucharla? Bueno. Estamos con una licenciada en psicología, Andrea Fernanda Améndola. Contame, ¿qué funciones incluyen en el empleador para ejercer maltrato? Y pueden ser diversos, pero generalmente tienen que ver con un perfil con rasgos diversos, ¿sí? Muchas veces el empleador no tiene también la suficiente formación como para saber cómo manejarse con el personal, y bueno, eso también puede ser un motivo como para ejercer maltrato, ¿sí? O son características perversas, algo psicopatológico, o a veces la ignorancia, la falta de recursos como para hacer manejarse con el personal. ¿Qué se siente una persona que ejerce dicho maltrato? Y rasgos adversos, ¿sí? Sin poder generalizar en un diagnóstico, pero se habla de rasgos adversos porque se sabe que, bueno, que goza con el malestar del otro, con la angustia del otro, ¿sí? Hay algunos casos también de gente que ejerce maltrato porque ha tenido experiencias educativas de maltrato hacia sí mismo, hacia sus padres o tutores. Entonces, bueno, en esas personas eso se activa en la relación con los otros. ¿Sí? Sin ser perverso, se podría hablar de otro tipo de patología. ¿Cómo afecta esta situación en la eficacia del empleado? Y afecta negativamente porque el empleado no se siente valorado en sus potencialidades, ¿sí? El empleado se siente disminuido, avergonzado, condicionado, En cambio, si se lo estimulara desde lo positivo, ahí sí él podría despegar y crecer en lo laboral. ¿El maltrato puede afectar la vida personal de la persona? Sí, totalmente, porque no se siente digno, justamente el trabajo genera dignidad, satisfacción. Entonces, si se es maltratado en lo laboral, esto se va a trasladar a otros vínculos, ¿sí? Como forma familiar, amistades. ¿Existe de cerca una situación de violencia laboral? No, por suerte no. Pero conozco pacientes que lo han padecido, inclusive casos de acoso. Bueno, algunos terminan dejando el trabajo y otros terminan soportando situaciones que los denigran como personas. A la gente que crea que pueda serle útil, ¿sí? Porque está trabajando, porque está pasando alguna de estas situaciones, porque tiene que defenderse o porque tiene que empezar a pensar con otro para salir de ese círculo de violencia. ¿Cómo le podemos decir algún dato que le pueda servir? Bueno, se puede comunicar con la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que queda en Avenida Leandro Alem, 638, quinto piso, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El teléfono es 011-4310-5525, o si no, con un email a violencialaboral@trabajo.gov.ar, o si no, en www.trabajo.gov.ar. A ver, el mail lento, así la gente lo pueda anotar, cualquiera que sea víctima de violencia laboral o que conozca a alguien que esté pasando por esta situación, mail, ¿cuál es? violencialaboral@trabajo.gov.ar. Bien. ¿Y el teléfono? 011-4310-5525. Bien, trabajaron mucho, che. Bien, está piola. A ver, ¿quiénes hicieron ese trabajo? Todos los nombres completos. El tuyo y de los compañeros. Bueno, Nancy Luna, Gabriela Mamani, Gabriela Ayala, José Luis Cotaña, Andrea Zaire y mi nombre es Azucena Vargas. Muchísimas gracias. Bien. Ahora vamos a hablar de deporte. ¿Les parece? ¿Sí? A ver, ¿quiénes son los que están haciendo deporte? Estamos averiguando porque nos gusta, aparte nos interesa un poco más saber. Cuando empezamos a averiguar nos dimos cuenta que un muy bajo porcentaje de los chicos que empiezan a jugar ascienden a primera. De los 10 que van a divisiones inferiores, uno de esos llega. Entonces como que nos sorprendió un poco eso y nos interesó más empezar a investigar. Y ahí aparece algo que es el proyecto de vida, ¿no? ¿Cómo se puede llevar adelante cuando 9 quedan afuera? Uh-huh. Bien, escuchamos el primer laburo de ustedes, ¿les parece? Bueno. Tenemos trabajo grabado, entonces vamos con deportes. Desde hace unos años, los porcentajes de chicos que están en un club de fútbol desde el semillero y llega a primera son bajos. De 10 chicos llegan solamente uno. Los motivos a esto son varios. Los chicos dejan el hábito del fútbol por el estudio o por los padres, que le tienen miedo a tanta presión que da ese deporte. También las lesiones, que como corresponde, los clubes se hacen cargo de toda cobertura médica, pero después de la recuperación no le aseguran un lugar en el club, y el jugador queda libre. Las famosas comen por parte de representantes o padres con dinero que pagan para que su hijo juegue es otra de las barreras antes de primera, porque siempre algún pequeño más humilde queda sentado en el banco. El fútbol de divisiones inferiores es donde debe hacerse más hincapié. De ahí nace la semilla para que todo pueda salvarse. Y se está manejando hace muchos años muy mal. El fútbol en muchos clubes de categoría, por ejemplo B Nacional o B Metropolitana, dejó de tener docencia en las divisiones inferiores. Hubo buenos técnicos, pero faltó y falta asesoramiento. Pibes llegan a la primera sin los fundamentos técnicos que tienen que tener. Por eso hay que tener la capacidad y conocimiento para formar jugadores que puedan llegar, que se les pueda dar el lugar por el que tanto luchan. Hay que respaldarlos, darles estudio, incentivarlos. De parte del club tienen que tener un respeto total para con el jugador de fútbol en formación. Hablando de deportes, hablando de fútbol y de esta posibilidad real que a veces se presenta como la de ir a primera, ¿no? Estuvieron haciendo entrevistas. ¿Quién hizo la entrevista? ¿Cómo se organizaron? ¿Quién me cuenta? Le hicimos la entrevista al hermano de Facundo Andújar, que es un amigo de nosotros, que está en la sexta edición de Huracán, y nos contó por qué eligió el puesto del hermano, cómo estaba jugando ahí, cómo llegó. ¿Por qué decidió jugar a la pelota? Bueno, escuchamos ese testimonio entonces. Facundo Andújar, sexta de Huracán, de Lugano. Yo llegué a jugar laboral por medio de mi hermano, Alberto, todo me motivó y tocando en un club de Badi en Yupanqui, me dijeron si quería probarme en el show, bueno, fui y nada, fallaba, no había cupo, entonces arranqué de abajo, arranqué de liga y bueno, después levantando el nivel, me llamaron ya para fácil, que por ahora seguimos ahí. Jugando desde chico, elegí el arco, debe ser por ir a ver todos los partidos de él en la Temita, ahí en Huracán, que jugaba en inferiores, y como que salió automático. Yo de los tratos no me puedo quejar, no he visto maltrato a ningún tipo de jugador, pero... Ahí la entrevista de, a ver, alguien que se dedica al fútbol que hoy está trabajando en eso, ¿no? Sí, está jugando en las inferiores del Huracán. Bien, ¿y qué pasa con estos chicos? Cuando uno juega en las inferiores, ¿cómo es el camino? ¿Quién me puede contar cómo es ese camino para crecer y llegar a la primera? Porque no todo el mundo sabe de fútbol. ¿Cuál sería más o menos la carrera? ¿Sí? Y el camino es muy sacrificado, con mucho esfuerzo, porque te tenés que proponer que querés llegar a primera y ir todos los días a entrenar, levantarte temprano. ¿Qué días se juegan esos partidos? Y se juegan los fines de semana, los sábados o los domingos. O sea que sábado y domingo, día que no se sale. Claro, para un chico de nuestra edad que hoy en día sale, él tiene como una vida diferente. Bien, estuvieron también ahí con, les pareció que estaba bueno, ¿no? Contar una historia de una persona que daba cuenta más o menos de cómo era este proceso, ¿no? Sí. Le hicimos una entrevista a Jonathan Rojas, un compañero de nosotros que juega en el Español, también contándonos su progreso sería al club ese. Bueno, escuchemos entonces la historia de vida de Jonathan Rojas. Bueno, mi nombre es Johnny Rojas, soy de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Estoy viviendo acá en Buenos Aires porque estoy jugando al fútbol. Cuando era más chico estaba jugando allá en Argentino de Saladillo, jugué hasta los 14 años. Tuve la suerte de jugar en primera. El año pasado llegué acá a Español. Mi llegada fue por un técnico que tengo ahora en divisiones inferiores. El año pasado estuve jugando casi todo el año, este año se me complicó, pero bien, dentro de todo bastante bien el tema de las inferiores y todo lo que sería el tema de fútbol. Antes de llegar al club tuve un par de pruebas en Tigre, estuve 2 semanas a prueba en Tigre y no me fue bien. Al principio me querían que me quede, pero no pude porque el técnico que tenía yo en mi categoría estaba esperando a los jugadores de él que vinieran porque él venía de otro club y el coordinador general quería que me quede. Y bueno, estuve 2 semanas a prueba y no me pude quedar porque era muy lejos y estaba haciendo mucho gasto que capaz que no sabía si terminaba quedando o no. El torneo más importante allá es un argentino C, que tiene muy poco valor. Yo lo jugué, estuve en la lista, con 14 años estuve en la lista como cuarto arquero, pero es muy diferente al tema del entrenamiento, al tema del fútbol y todo lo que es divisiones inferiores, más que nada. Por ahí contar una historia lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces hicieron como una selección de parte de esa historia de vida. ¿Qué les parecía importante de esta historia de él? ¿Por qué era importante que los demás la conozcan? Contar cómo es la vida de un jugador que está en una pensión viviendo, que está lejos de su familia, que no es lo mismo porque necesita la contención de tu familia o... Por esto, porque se extraña y porque aparte no es fácil... Digamos, casi todos nosotros tenemos a la familia que nos está apoyando y acá están solos los chicos. Están acompañados de sus amigos y compañeros, pero... No es lo mismo. No es igual. Bien, sigue la historia. Escuchemos cómo sigue. ¿Les parece? Vamos con... Quería intentar tener un cambio de aire con el tema del fútbol y me vine a probar a Tigre. Por el tema de prueba de jugadores, más o menos en enero, que arrancaban el 1 de febrero, y vine con un amigo, vinimos a probarlo. Me hicieron quedar 2 semanas a prueba. Mientras tanto yo estaba jugando la final en torneo inferior allá en mi ciudad. Las 2 semanas estuve en una pensión de Tigre. Y en el club ahí parecía que estaba todo bien, con el tema de que me querían que me quede, con el tema del coordinador general. Y el técnico de mi categoría recién había llegado ese año y no el tema de que me esperó hasta último tiempo para que lleguen jugadores de él. Cuando vi que más o menos la cosa no estaba para que me quedara ahí, porque te vas dando cuenta con el tema del trato, esas cosas, me fui. y caí en Español, porque yo ya había terminado de jugar en las inferiores, las finales de las inferiores en mi ciudad, y tendría que haber venido antes a Español a probarme. Tuve una semana a prueba y en esa semana que estuve a prueba estuve en la pensión ahí en el club y quedé. Y el año pasado, al principio, ni citado estaba. Y después, de un momento para el otro, yo el año pasado era sexta, y el año pasado jugué en la quinta, la pasé jugando en toda la categoría en la quinta, y jugué en cuarta, y en mi categoría llegué a jugar un solo partido nada más, porque estuve más en las categorías más grandes jugando. Para mí lo mismo, yo nunca cambié de pensamiento, en mi parecer nunca cambiaría de pensamiento y siempre seguiría con el mismo pensamiento. Yo en mi ciudad, por ejemplo, cada vez que voy sigo con los mismos amigos de siempre, en ningún momento me agrandé nada, y con los chicos de la escuela es el mismo trato que tuve ni bien llegué. Al principio del año pasado me costó un montonazo, porque no tenía tus viejos, tus hermanos, bueno, mi abuela, no tenías nadie que te diga lo que hacer o, por ejemplo, estar con ellos. Y es diferente, tuve el año pasado cuando arranqué a jugar, tuve un tiempo, casi un mes sin ir a mi casa. Pero se te hace difícil igual, cuando vas a estar bastante tiempo sin ir a tu casa, te cuesta bastante extrañar y las cosas que necesitas. River y Boca en este momento, no sé cómo, en tema de inferiores, en su momento eran los mejores. Y en este momento sería Abel, Estudiante y Lanús, los tres mejores de inferiores, que están trabajando bien y tienen un buen trato con los chicos. Por eso son la realidad que en este momento está viviendo la primera. Y ojalá que bien, me gusta vivir el día a día, pero ojalá que bien, que pueda tener un futuro y pueda seguir jugando al fútbol. No sé si en Español, en donde sea, pero que pueda seguir jugando al fútbol. Y después ver si se puede estudiar algo o no. Y en su momento era contabilidad o agrimensor, pero ahora no sé, estoy bien. Contabilidad mucho no me gusta, y porque ya empecé a ver la mano que era muy difícil, y agrimensura sí me gusta. Un camino que no es nada fácil, ¿no? Ahí por si no llegan, así tiene otra oportunidad de seguir, digamos, con su vida normal, cosa que está haciendo nuestro compañero con 18 años, quiere terminar la secundaria. Así que por ahí está bueno también reconocer esto, ¿no? De los jóvenes y de todos. Que a veces no se muestra esto en televisión y en los medios en general. Hay gente que se esfuerza mucho, como este chico. Hay mucha gente que también empieza a plantearse esa posibilidad. Si no me sale un plan, me puede salir otro, digamos. Está bueno eso. Digamos, está bueno también intentarlo, ¿sí? Cuando uno tiene el sueño de ir ahí a primera, está bueno intentarlo. Pero si no, ¿a qué se podrá dedicar? Es una decisión de él, pero ¿a qué se puede dedicar? Profesor de educación física o ser entrenador de fútbol de nenes, no sé, esas cosas. Puedo ir estudiando eso. Digo, uno puede estar asociado al fútbol y vivir del fútbol sin ser necesariamente jugador de fútbol, ¿no? Chicos, gracias, ¿sí? ¿Me recuerdan quiénes trabajaron? ¿Sus nombres? Macarena Bustamante, Juan Pablo Larrea, Nehuena Uberge, Belén Chaparro, Jonathan Rojas y Patricio González. Profe, que no la voy a dejar hablar mucho, pero ¿cómo le va? Buenos días, bien, bien. Estoy escuchando a mis alumnos. Está muy bien. Estuvieron ellos trabajando hace tiempo ya, con el apoyo de algunos profesores y también con algunos profesores que no estaban tan de acuerdo, ¿no? En esto de que se organicen y empiecen a armar un centro de estudiantes. ¿Quiénes son los que trabajaron así? Bueno, el centro de estudiantes se formó, siempre contamos, y lo más importante fue el apoyo que contaron los alumnos. Y bueno, tanto es así que inclusive ahora estamos haciendo un documental de la formación de este centro para CineSap. Y sí, es importante. Los chicos a veces no tienen la dimensión de lo que llegaron a lograr, porque la escuela está en obras. Claro. No sé si se hubiese conseguido de otra forma. Igualmente le queda mucho por hacer y le está costando volverse a formar. Pero siguen desde principio de año, a pesar que estamos en junio, para renovar sus autoridades y seguir adelante para la escuela. ¿Quiénes estuvieron trabajando en esto? A ver. En lo que estuvimos trabajando fuimos cuatro: Alejandra Ojeda, Rodrigo, Efraín y yo soy Pablo. Bien, por ahí sé que hay una especie de testimonio que nos cuenta parte de cómo fue este trabajo del centro de estudiantes, ¿no? Sí, el testimonio es de Esaú Fernández, es un chico de quinto año de América, que participó en los cortes de calle y en las asambleas que hicimos. También participó en la formación del centro de estudiantes. Bueno, prepárate para contarnos ahora cómo está hoy el centro de estudiantes. Mientras tanto, escuchamos entonces a Beto. Listo. Listo, escuchemos. El centro de estudiantes sí. Es lo que se armó en el colegio para poder, entre nosotros, intentar arreglar los problemas que tiene el colegio. Porque el colegio antes tenía muchos problemas sobre el edificio, temas de mantenimiento y un montón de cosas más. Y entre los estudiantes armamos esta movida para poder arreglar los problemas. Primero y principalmente logramos, por ejemplo, que los problemas que tenía el Zoom, tenía los paneles del techo que se estaban cayendo, sacaron todos. Mantenimiento, limpió, arregló un poco los baños, agregaron baño arriba para las mujeres. Después, tema de edificio, arreglaron las escaleras y están arreglando las baldosas del patio. ¿Y cómo lograron todo esto? Primero, tuvimos un corte de calle para primero arreglar las estufas en invierno. Después, armamos una asamblea donde hablamos con el supervisor Mora. Ahí también le planteamos los problemas que tenía el colegio. Le elevamos una petición escrita y firmada por los que supuestamente estaban en el centro de estudiantes. Y bueno, junto con todo eso, el supervisor lo vio, lo analizó y durante el año fue arreglando los problemas. Y todos los que quieran formar parte de él pueden participar de primero hasta quinto año. Los que quieran formar parte para ayudar al colegio, están bienvenidos. La idea de empezar el centro el año pasado la traíamos desde casi principio de año. Y porque principalmente queríamos que primero todo el colegio se enterara de lo que estábamos haciendo. Sí. Porque lo que hacíamos era beneficio para todo el colegio. Y segundo, llegamos a la idea de la asamblea porque el año pasado las noticias salían de varios colegios que armaban asambleas para arreglar los problemas, que hacían toma del colegio y todas esas cosas. Pero como nosotros no queríamos tomar el colegio, decidimos hacer una asamblea para charlar a lo mejor con el supervisor, con la rectora y con todos los que estuvieran presentes. AM1110, Radio de la Ciudad, bien de todos. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. La Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad invita a los vecinos a participar de una nueva tertulia sobre la identidad barrial el martes a las 21, a las 18 en La Flor de Barracas, bar emblemático ubicado en Suárez 2095, esquina Arecamendia. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Continuamos en Hora Libre cuando ya faltan 13 minutos para finalizar el programa del día de hoy, donde nos han visitado, nos están visitando los chicos del Comercial 6, Colegio América de Villa Lugano. Y estamos con Cristian Gauna y todo el equipo completo. Hemos tenido cambio de operadores. Estuvo por un momento, luego después que dejó el mando de la operación técnica Alberto Burgos, Marcelo Espina. Y en estos momentos está encargándose de que este programa salga al aire Guillermo Banti, a quien le damos la bienvenida. Bien, estábamos hablando nosotros acerca del centro de estudiantes y por ahí escuchamos acerca de cómo empezó. Sí, cómo fue ese proceso de la toma, de luchar porque le pongan las estufas, porque se construya. Hoy la escuela está en construcción, ¿y ustedes en qué andan? Y nosotros estamos preparando las elecciones. Lo que queremos hacer antes de las elecciones es antes de la vacación de invierno. Así ya pueda funcionar cuando volvamos y seguir para adelante. ¿Qué siempre. Cosas están haciendo ahora? Ahora estamos haciendo un estatuto del colegio, uh-huh. que son las reglas del centro estudiante. Estamos haciendo el estatuto, fijándonos las fechas, que las fechas nos las tiene que dar la rectora. Y nada más, anteriormente estábamos buscando los candidatos, ya encontramos todos los candidatos, todos, y ahora básicamente estamos pensando más en las elecciones. ¿Cómo cerraron esa relación entre los compañeros, que hay gente más y menos interesada seguramente en participar, como pasa en toda sociedad, sí. y con la dirección? Y más o menos, está bien, qué sé yo, no te podría explicar bien cómo es eso. La verdad, qué sé yo, hay alguna gente que viene al centro solo para perder tiempo, ¿no? Como todo. Y hay gente que en sí está interesada de verdad, ¿no? Qué sé yo, no te podía decir más nada. Bien, me parece que está piola ahí pensar en esto, ¿no? Pero de todos modos vale la pena hacerlo. Sí. Porque han logrado varias cosas. Sí, sí, gracias a las tomas y los cortes de calle logramos hacer que el colegio esté en reparación y que el anexo, que la parte del colegio, otra parte del colegio, esté en construcción también, ¿no? Y no, nada más eso. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bien, recordame quiénes trabajaron y tu nombre. Yo soy Pablo Amarilla, lo que trabajamos en este proyecto fueron en Alejandra Ojeda, Rodrigo y... me olvidé el otro chico. Efraín. Y Efraín. Bien, ahora también estuvieron trabajando acerca de los medios y los jóvenes, ¿no? Sí, la influencia de los medios en la violencia de los jóvenes. Bien, ¿quiénes trabajaron en este equipo? A ver, ¿quiénes me dicen su nombre? Leonardo Cerón, Brites Andrés, Nicolás González, que no pudo venir, y Jorge Valdés y Rodrigo Torres y Ezequiel Giacomini. Ahora, Nicolás, lo tenemos en el aire. Sí, ¿me estás escuchando, Nico? Sí, te escucho. Bueno, vas a ser parte de esta mesa, pero ¿desde dónde? Contale a la gente. Pequeño problema técnico ahí, vamos a ponernos ahora a tono y en situación. Cuéntenme, a ver, ¿por qué les pareció importante trabajar acerca de el tratamiento que hay en los medios, sí, de los jóvenes? Más que nada porque siempre cuando vemos las noticias vemos jóvenes peleando y tratan de mostrar más eso que la diversión de los jóvenes también. Digo, acá hay situaciones concretas, ¿no? Que la vida de uno tiene un montón de cosas. Y uno no está todo el día peleándose, claro. En la puerta de un boliche. ¿Qué otras cosas les parece que habría que contar de lo que sí hacemos? Que salen a divertirse tranquilamente, algunos sanamente, y no son solamente a pelearse, a tomar y esas cosas. Bien, eso que tiene que ver con el esparcimiento y que todos tenemos derecho y que nos hace bien, ¿no? Vamos a escuchar entonces cómo lo presentaban, a ver si está ahí técnicamente posible. Hoy en día la juventud se ha descarriado bastante, por así decirlo. Aunque la violencia en los boliches dentro y fuera siempre existió, y todo el mundo lo sabe, pero creemos que estará de acuerdo cuando afirmo que los medios, ya sea radio, televisión, internet, influyen muchísimo en esto. Porque antes se peleaban, pero no había una cámara filmándolo. Atenta a los problemas, es decir, toda la gente que va a un boliche, ¿todas se pelean? ¿O solo 4 o 5? Pero los medios, en un acto que me atrevería a llamar morboso, buscan filmar a los chicos alcoholizados y en actitud de pelea. Pero seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver peleando a dos personas? Es el morbo que nos lleva a mirarlo, y por lo tanto, a los medios a mostrarlos cada vez más. En una sociedad donde el poder de la palabra y la mediación perdió notablemente efecto, se está consciente e inconscientemente incitando a la juventud a arreglar los problemas con violencia. Y como si fuera poco el uso que se le da a la tecnología hoy por hoy, una pelea se graba con los celulares y a los 5 minutos ya está en YouTube. En resumen, la difusión de la violencia excesiva es un causante importantísimo y muy influyente en el actuar de los jóvenes que van a los boliches, casi con la certeza de que se van a pelear. Escuchábamos ahí entonces la forma en la que ustedes estaban presentando este tema. Nico, ¿estás en el aire? Sí, estoy acá. Muy bien. A ver, ¿qué cosas les parecían a ustedes importantes resaltar? Están los tres en el aire. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Dale. Lo importante es resaltar que es así, no todo el mundo se pelea. que los medios intentan mostrar eso, porque, digamos, es lo que más rating da. O sea, si hay 1000 personas en un boliche y se están divirtiendo todas, ¿por qué hay que mostrar a 4 o 5 que se están peleando porque están tomados? Bien, esa empieza a ser una pregunta que está buena que nuestros oyentes la empiecen a pensar, ¿no? En términos de que los medios siempre cortan, recortan, fragmentan. Es la forma que tenemos desde los medios para contar. Sí, de hecho, hoy, si uno se pone a pensar, estamos hablando un montón de temas, todos con muy poco tiempo, porque lo que escasea es tiempo en los medios. Ahora, ¿qué otras cosas a ustedes les parece que en ese recorte están quedando afuera o que falta respeto, ¿sí?, a eso que sí hacen ustedes? Porque, no sé, yo veo que un día domingo ustedes con la escuela se vinieron acá, por ejemplo. ¿Sí? Vos te fuiste hasta Quilmes y estás de todos modos trabajando para un trabajo de la escuela. ¿No? Exacto. Digo, ¿y qué otras cosas les parece a ustedes que está importante contar que hacen los chicos y las chicas hoy? Y que estudian y que también tienen tiempo para recrearse y no solamente están peleando. Bien. Hicieron una entrevista, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, no la podemos escuchar, no nos da el tiempo. Bien. A ver, conclusiones. ¿Qué habría que decirle a la gente cuando mira televisión acerca de eso que se ve y que parece ser lo único? Y que no hacerle tanto caso a que se están peleando, sino que también hay gente que se está divirtiendo. Y a los medios que tampoco traten de mostrar la diversión también. Claro. Nico, ¿querías decir algo? Sí, que sepan que no es así como lo muestran. Que no hay que tener miedo a salir por pensar que te vas a ir a pelear, que te van a apuñalar. No. No es tan así. Si no, estaríamos todos muy lastimados ya. ¿No? Bien, vamos a ir ahora. Yo les pido que me digan quiénes son todos los que trabajaron en este grupo. A ver, ¿quiénes son? Brites Andrés, Cedrón Leonardo, Jacomín Ezequiel, Rodrigo Torres, Jorge Valdés y Nicolás González. Bien, Nicolás, gracias por acercarte así a la distancia. No, de nada. Bien, seguimos ahora con otro equipo. ¿Quién es el equipo? ¿Quién lo forma? A ver, cuéntenme sus nombres. Los equipos son Yanira Saucedo, Sofía López, Verónica Takuri y Isabel Colmo. Bien, ustedes van a hablar de violencia en género. Sí. Bien, un tema muy duro. ¿Sí? ¿Por qué lo eligieron? ¿Por qué les pareció importante? Y porque es el tema que más abarca en el país y en el mundo. A ver, ¿por qué les parece importante para ustedes desde este lugar de jóvenes? Sí, porque somos jóvenes y porque somos mujeres. Bien, escuchemos entonces esa primera presentación del informe, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo? Todo comenzó porque él no me dejaba ir a trabajar. Cualquier cosa que hacía no le gustaba. Y tampoco me dejaba estudiar ni salir con mis amigas. Después pasó el tiempo y comenzó a ser más violento. También lo hacía cuando salíamos y me maltrataba. Cuando yo le contestaba se enojaba, me insultaba y después se arrepentía. Reaccionaba sin pensar lo que estaba haciendo. En esos momentos pensé que estaba bien, sentía que me amaba. Cada vez el trato se volvía más violento, me afectó físicamente y psicológicamente. No se lo pude contar a nadie, ni a mi familia ni a mis amigos. Y por ahí pensar, ¿no?, en esto. Vale la pena tenerlo presente. Cada tanto nosotros hablamos de estos temas, pero hablamos porque sabemos que a la gente que vive la violencia le hace falta saber que otros también lo han vivido, ¿sí? Y que hay alguna forma de sentirse acompañado. ¿Qué le dicen ustedes a esa gente? ¿A dónde puede llamar? ¿Qué puede hacer? Y para consultas y denuncias, Consejo Nacional de la Mujer, www.cnm.gob.ar. Dirección Paseo Colón 275, piso 5, código postal C1063, ACC Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Y la web www.cnm.gob.ar. Y teléfonos 4345-7384. O 4345-7385. A ver, vamos a repetir ese teléfono de vuelta porque nos queda poco tiempo, pero está bueno que si alguien está viviendo una situación de violencia, sepa dónde tiene que llamar. A ver, 43... 43-45-73-84 o 43-45-73-85. Chicas, chicos, muchísimas gracias. Nos queda poco tiempo. Nico, ¿estás ahí todavía? A ver. ¿Sí? Sí, todavía estoy acá. Bien. Nada, nos queda la despedida, así que sos el primero en despedirte. ¿Qué querés decir al aire a la gente? ¿Qué te quedó de este programa? Muy cortito, así. ¿Qué le dirías a la gente para despedirte? Y que si escuchó acá y alguien siente que le sirvió, bueno, ya cumplimos, ¿no? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. ¿Sí? Sí. Chicos, yo te despido. Y ahora les pido a ustedes que se despidan, ¿sí? A ver, ¿qué cosas les quedó en la cabeza así como importantes para resaltar a la gente? Nos quedó un minuto nada más. Sí. Yo le quería agradecer a los chicos y como profesora y a los padres, que hoy sabemos que es un día especial para unos, para otros no, pero para quien lo son, y al padre de Azucena, que se acercó acá con nosotros para participar en este día, de que, bueno, es un poco complicadito, así que feliz día del padre a todos y a todos los papás de mis alumnos. Bien, chicos. Yo le quería mandar feliz día a mi viejo desde acá, seguramente me está escuchando y te quiero, viejo. Un saludo al papá de Belén. Y un saludo para mi papá, que seguramente está escuchando, que gracias. Mi papá también, Alejandro Ojeda, seguramente que me está escuchando. Feliz día, papá. A todos los padres. Yo en esta semana la verdad es que estoy muy preocupado por el mío, que lo tienen que operar del corazón, así que un abrazo muy muy grande, papi, te quiero mucho. Y gracias a todos los que están allá. Gracias, chicos, por venir. Sé que es difícil en un día como hoy y está bueno que hayan estado en el aire. Así que muchísimas gracias, chicos. De nada. Hasta la semana que viene, le decimos nosotros, Fernando, nosotros nos despedimos. Nos reencontramos el próximo domingo a las 12 para, bueno, transitar un nuevo programa de Hora Libre con más chicos, más escuelas y más historias. Seguramente. Nosotros la semana que viene les vamos a decir seguramente muy, pero muy buenos mediodías. Chao. Así que levántense en la zapata.